radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 305 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, quan estem en directe des dels estudis de Ràdio Trama, la ràdio lliure sabadellenca. Programa molt especial avui, com sempre presentarem a la gent que ens acompanya avui a la taula. El primer a ser presentat, com sempre, el que no pot faltar mai, el que tira temazarànganos espaterrans i toca les tecles d'allò més bé, és el nostre company Reverendo Teclas. Te reviento teclas, què dius, Ricky? Ei, què patxa? Pues aquí molt ben acompanyats avui, eh? Sí. Sí, sí, sí, amb moltes ganes de que arribés un programa tranquil i així ben especial com avui. I tant. I vinga, fotre-li. Avui tenim un programa d'allò més especial, però continuarem amb la presentació. El següent a ser presentat és el nostre col·lega de Barberà, que porta també tema zarànganos que fan trontollar els ciments de Can Capablanca. És el nostre company Pau, que dius bonic. Molt bona tarda, sí, aquí estem un altre cop. Jo estic al·lucinant perquè aneu tots amb sudaderes. Aquí dins, no sé quants graus devem estar, com 27 graus o una cosa sí. Així. I jo m'estic morint de calor. Tenim l'estufa posada. Curta, o sigui, no sé com ho feu. Tenim l'estufa posada, ens agrada la calor tropical, clar que sí. Molt bé. Avui és un programa especial, però abans d'explicar-vos de què anirà tot això, volem dedicar el programa d'avui a Guillem Agulló, un jove militant de Maulets assassinat per l'escòria feixista tal dia com avui de fa 26 anys a Burjassot. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó, i els hashtags que s'estan utilitzant és amb Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Edició 305 especialíssima, com dèiem, perquè avui passa pel Pim Pam Pum, l'Abrem, a qui donem la benvinguda. Moltes gràcies per venir a visitar-nos. Abrem, com estàs? Muy bien, muchas gracias. Olis, olis. Olis, olis. L'Abrem és una màquina que tenim avui el plaer de tenir aquí, que ens presentarà el seu nou treball Presagio. Farem una entrevista d'allò més sucosa i amb alguna sorpreseta i posarem cada un dels temes d'aquest nou treball que ens presenta. Després d'això vindrà una bateria de cançons pròpia del Pim Pam Pum amb tema zarànganos a tort i a dret, i així serà com serà aquesta edició 305. Agafeu-vos bé el cinturó perquè tot just això comença amb l'entrevista a l'Abrem. Començarem de seguida. Avui tenim amb totes vosaltres la FEMSI venezolana Abrem, com dèiem. Sí, recordem que l'Abrem ja va actuar fa el desè aniversari del Pim Pam Pum i el programa 300 en una de les actuacions de la tarda-nit més intenses que vam poder gaudir. Molt benvinguda, Abrem, que benvinguda aquí al Pim Pam Pum. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Què tal? A vosotros. Pues muy bien, muy ilusionada, muy contenta y con muchas ganas, la verdad. Clar que sí. Avui passa pel Pim Pam Pum l'Abrem, que tenia moltes ganes, que de fet era una cosa que teníem moltes ganes i molt present que pogués passar, perquè a més som uns merdes, diguem-ho tots, som uns merdes, i el bolo del 300 de l'Abrem no el vam poder enregistrar com haguéssim volgut. De fet, falten algunes cançons i vam dir, això no pot ser, la farem que vingui, que ens presenti tot el Presagio i que ens expliqui una miqueta el bo i millor de la seva vida. I per començar, doncs això, per començar aquesta bateria de preguntes, Bren, podries presentar-te, com et dius, quants anys tens, d'on vens i a què et dediques? Pues yo soy Bren y pues vengo de Venezuela, de Caracas, Venezuela. Llevo ya 12 años por aquí. Bueno, vivía antes en Benicarló, 10 años en Benicarló, 2 años en Barcelona. Y aquí estamos, pues bien. Pues... Benicarló, això està al País Valencià? Sí. Olé. Sí, en la Comunidad Valenciana. 10 anys vas estar allà, eh? Sí. La verdad es que es mi pueblo, ya es mi pueblo. Cuando ya voy ahí, ya es mi pueblo. Qué guay. Mucho tiempo allí. Y nada, poco más. En verdad, soy artista. Muchas cosas. Vamos a ir desvelándolo. Vale, molt bé. Demasiada informació, ja ho he dado. I com i quan vas començar amb tot el món de la música a fer coses artístiques? Ja aquí a Benicarló o va ser abans, ja de petita? En el mundo de la música empecé haciendo videoclips, o sea, colaborando con Nabucanotti Studios. Videoclips, fotografías y digamos que en la música he trabajado, pero desde las cámaras, desde atrás. Ajá. Desde la cámara o bailando, pero no sé, los trabajos así como más interesantes a nivel, digamos, de visualizaciones, que hoy en día es lo que más se lleva, digamos, para ponerlo así, ha sido el videoclip de Ella perdió el juicio con Morodo, que yo puse la voz y también puse la cámara, lo hicimos con Nabucanotti Studios, se lo hicimos a él. Y ahí empezó, o sea, hace unos... ¿Tú fas de cámara, doncs? Sí, también soy fotógrafa. ¡Hala! Sí, guay. Sí. Entonces empezó por ahí, pero realmente el yo entrar y estar esta faceta de llevar lo que escribo a tiempo musical he empezado hace un año. Pero tomármelo realmente en serio, menos de medio año. O sea, lo que me he puesto ya al volver de China y decir, ya está. Qué fort. I quin ha sigut, o quin va ser el teu primer bolo? I quin record tens del primer dia? Mi primer bolo fue en Ripollet. No callarem? No. No. No, no fue ese, fue uno antes. Fue para el Día de la Mujer, que me subí con la cura. Ella me pidió, ¿sabes? Hicimos Despierta Mujer. Yo me canté una parte de Copia Repite, que la tenía muy así hecha, así más o menos. Y fue súper intenso. Recuerdo que le dije a mi mejor amigo que no quería que viniera porque me daba mucha vergüenza. Para mí era el llevar algo mío a la música. Era tan personal, sigue siendo tan personal que me costaba, ¿no? Me estaba aún ahí permitiéndome, era algo muy nuevo, algo que tenía que quitar mucho juicio y fue allí, fue súper especial con Musta, con la cura, con el Leaco, con el Santi, todos allí en Cañapollet, pues no sé, fue súper, súper bonito y fue el primer inicio con mucho frío, pero fue muy interesante. El Santi es un de los Cercedilla, me parece. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Un crack, ¿eh? Un crack, sí. Bueno, sí. Tots els Cercedilla són uns cracks. Increïbles. Són amics d'aquí del programa i la veritat és que és penya molt, molt estimada. I què et va fer el clic, diguem, de que estaves fent involucrada realment en el món de la música, fent videoclips, gravant-ne i tot, i què et va animar a començar a fer ja la teva producció pròpia, diguem? Pues mira, cuando me vine a Barcelona uno de mis objetivos era aprender a llevar lo que escribo a tiempo musical, o sea, rapear era uno de mis objetivos. Y digamos que la vida, quieras o no, me puso al punto de decir, tengo que darle. Y el teatro, la verdad es que el teatro ha sido como súper clave, gracias a mi profesor David Bausó, que me dijo, Bren, confía en ti, porque además le dije, guau, es que estoy haciendo esto, y hice una actuación de un personaje que está inspirado en la familia de la Lupe, que de repente empecé a rapear a todo esto y me estaba permitiendo fluir, ¿no? Y digamos que lo que me hizo el clac fue el permitirme a mí misma hacerlo, permitirme encontrar mi voz, dejar de juzgarme, permitirme ser. Permitirme ser. Clar que sí. Molt bé, doncs Bren, si et sembla bé començarem a desgranar una a una aquestes perles que porta el Presagio. La primera és Copia i Repite. De què va aquesta cançó? Presenta-la una mica. Copia i Repite va realmente de las personas que copian actitudes, copian a ídolos, a personas que están como más sensibles, las idolatran y luego no se dan cuenta de que son parte de ese mensaje. Que el artista puede decir lo que tú quieras, pero también tienes que ser consciente de lo que tú estás escuchando y que es tu opinión también. Tú representas eso. Entonces mucha gente dice, no, yo no soy esto, ¿cómo va a ser? Pero realmente luego su actitud, su forma de hacer las cosas es así. Y entonces es como una forma de decir, bueno, mírate, miraros y tú eliges qué música quieres, pero este es el mensaje que está dando lo que tú estás escuchando. Sí, sí. Que yo lo respeto a cada quien que elija lo que quiera, pero esta canción es como que me meto un poco más bien con el público. Con el público, no es con artistas ni géneros, sino es una reflexión de date cuenta de que, vale, sí, genial, pero esto es lo que está pasando. És com tota la gent que li agrada tant el reggaeton, i hi ha reggaeton que realment és molt masclista, i hi ha gent que potser no és gens masclista, però és aquella cançó sí que li agrada. I dius, hòstia, o sigui, adona tant, no, de que aquesta cançó potser està dient coses que tu no estàs directament a favor, sinó que estàs en contra. Sí, és saber lo que estàs escuchando. Claro que sí. Que, o sea, puedes bailarlo, sí, pero tienes que ser consciente de lo que estás escuchando, que vale, genial, pero al menos... Que lo sepas. Eso, o sea, que lo que te está llegando, que sepas lo que te está llegando. Eso es. Y que luego a la hora de cantarlo, es que, claro, a la hora de yo tener alumnos, por ejemplo, de danza, lo he visto con chicas o con chicos, he visto, era como, a ver, vale, genial, pero ¿dónde está tu criterio de pensar más allá, tu criterio propio? Que sí. Pero es que hay como muchos factores, pero es en todo tipo de modas, es sí, como sí. Que al final la música también es un medio de manipulación y se está utilizando, pero sí, de una manera brutal, o sea, estamos en un punto en el que la música es manipulación total, te ayuda a no pensar, a no criticar las cosas que te están pasando a ti por dentro, como para las de fuera, entonces es una canción que que te hace reflexionar sobre eso, sobre cómo la música se está convirtiendo en un arma para maltratar. Uh-huh. Molt bé, doncs si us sembla, anem a començar amb el Presagio i aquest Copia i repite. Repite, tú sabes, te crees el dueño de los manantiales. Hablas de puta, hablas de zorra y dices que todas te quieren comer toda la... Das recitales de hombría a los grandes y afirman las poses que a todas le hace. Se siente el mejor, el más cabrón, el cangri, el don, el rey del dembow, el que rompe la pista con lírica machista, el idolatrado por masoquistas, el boca chancla, fardando en nena, fardando en plata, monotemático o funcional. Producto espejo de una sociedad patriarcal y sí, es verdad, se le paga más ser un cantante misógino que un médico de la seguridad social. Algo anda mal, la juventud copia y repite lo superficial, viviendo más online que en la realidad sin gigabyte. Muchos le siguen, por algo será, ausentes de personalidad, epidemia social, público mundial financiando el machismo y la degradación. Muchos olvidan que ha sido una mujer la que les parió, la que les parió. Nadie pretende cambiar. Están utilizando la música para maltratar, para disuadir, para malandrear. Fácil copiar, difícil crear. No quieren pensar, solo aparentar. ¿Quién tiene más? ¿Quién es mejor? ¿Eres tú o soy yo? ¿Quién tiene más? ¿Quién es mejor? Se reproducen sin cesar los estímulos que aumentan la ineptitud mental. Mientras más necesidad de mostrar, más vacío por dentro se hallará. El tamaño de su miedo, el mismo que del ego. Dime dónde van sin cuestionamiento propio. No ven que son solo cuerpos sin cerebro. Ovejita, rebaño, sumiso, esclavo del sistema en el que estamos. Mírale. Alelao, bien controlado, arrodillado, sin hambre intelectual que le permite investigar, sin pensamiento crítico que le revelen de esta contaminada sociedad, ya, yeah. De esta contaminada sociedad, dice, ay, ay, ay, fácil copiar, sí, sí, mirar a otro lugar, como, difícil crear, yo, e ir más allá, por eso, fácil copiar, sí, sí. Mirar a otro lugar, dice. Difícil. Y es difícil crear, sí. E ir más allá, por eso. Copia, repite, tú sabes. Por eso copian, repite, tú sabes. Por eso copian, repite, tú sabes. ¿Y tú qué sabes? Si tú no sabes nada. Lo flipas, amb Copia i repite, i la Bren. Aquí estàvem parlant, clar que sí, estàvem parlant de tot, claro. Una miqueta, com ha de ser. No tot serà la música, sinó que també doncs, el tema de compartir l'estona també és molt important per nosaltres aquí al Pim Pam Pum. Sí, ja que la tenim aquí, aprofitem per preguntar hi hagi música entremig o no, i perquè ens encanta. Doncs seguim amb la bateria de preguntes, si us sembla bé. Mira, sí, és una pregunta que em fa molta il·lusió poder-te fer, Bren, que és amb qui t'agradaria compartir projecte o escenari al món de la música? Amb qui t'agradaria fer una col·laboració? Amb qui no has pogut encara estar dins a sobre d'un escenari i t'agradaria? Hay mucha gente, pero mira, te voy a decir de artistas que he estado últimamente escuchando. Me gustaría muchísimo hacer una colaboración o un tema con mucho peso, con, por ejemplo, con Under de Green Valley. También estaba escuchando cosas, bueno, es que los vi también en directo, a Ben Basaoko, que es una banda, y le mando un saludo a Carla, que está ahora en Cuba con ellos y tal, bueno, con algunos. Y la verdad es que es una propuesta artística muy buena. Luego con Mía Fuentes, que ya tengo una canción que va a salir en su disco. Con Morodo, también me gustaría, que no hemos podido coincidir, pero también estaría muy chulo, sobre todo, tengo ideas, pero bueno. Apuntas al, ¿eh? Sí. Sí, no, y luego también con colegas que están cosas así apalabradas, pero... las que así más me han rondado, o sea, que tengo ahí arraigadas un poco, es esto, sobre todo con el Under, porque porque a la hora del directo, cuando yo la primera vez que vi Green Valley me gustó muchísimo y tengo ganas, y luego me Saoko también se me ha puesto así como un poco en la cola, pero son cosas que pueden pasar, como que no, pero igualmente me inspira y ya es suficiente con que hayan artistas que conozco o que he tenido el placer de conversar o de darles un abrazo y de compartir la energía, ¿sabes? Eso ya te inspira, ya es la colaboración en sí. I tant, que guai. Mm-hmm. Molt bé. I quines influències musicals t'han marcat per crear la teva pròpia música? Què escoltes quan estàs a casa? O què has anat escoltant i ha anat evolucionant pues, amb el temps? En inspiració, mira, empezamos por La Lupe. Uh-huh. La Lupe, que es una cubana que la verdad es que increíble, una puesta en escena increíble, los temas, es rompedora. Luego Chavela Vargas, o sea, Chavela Vargas es... Wow. Es, te lo juro que es increíble. Es algo que la escucho y me lleva uh-huh. me lleva a otro sitio. Luego también Canserbero, que también siempre me acompaña. Estoy hablando de estos, son como músicos que siempre... Sí, uh-huh. sí, sí, que realmente me han llevado más allá. Me llevan, me siguen uh-huh. llevando, me acompañan. Es como... están ahí. Mira, ellos tres son como los más altivos a la hora de inspirarme un poco... Bueno, no un poco en presagio, no, pero sí... me influyen. Uh-huh. Noto que su fuerza, su energía, su pasión, claro. su alma, lo vivos que están a la hora de cantar, los vivos que están en sus temas, es muy heavy. Lo único que sí que he podido ver y conocer ha sido a Canserbero en persona, porque él es de Maracay y sí que hemos coincidido también en Venezuela, pero y aquí en España también, uh-huh. pero bueno, al menos de los tres con uno. ¿Y qué escucho en casa? Pues también de todos, aparte uh-huh. de escucharles a ellos, que los escucho sobre todo cuando estoy así muy tal, pero de todo últimamente escucho más a Gata Gatana, que también ya no está, pero... Ha sonat força aquí. Sí. Sí, l'hem posat més d'un cop i també sí, era, fer era que... un referent, sí. Y últimamente también es que mi compañero de piso y amigo y hermano y todo le ha encantado y está como todas las mañanas se lo pone, entonces es fantástico, pero porque me ha cambiado el CD de Heavy que ponía todas las mañanas, así que y es fantástico. Es que me ponía unos que eran unos japoneses o así, tú imagínate que voy a enterarme. Máximo de Rumón. No lo sé. ¿No? Pero yo, imagínate, si no me entero de sus letras, ¿cómo va a ser el nombre? No, claro. En japonés es difícil. Sí, sí. No sé, pero en casa de todo, la verdad, de todo. Qué guay. Sí, sí, uh-huh. desde Paco de Lucía con los vinilos hasta Company Flow, de todo. Claro que sí. De uh-huh. todo. ¿Com compons les teves cançons? ¿Com és el teu procés de creació? Pues... bien, o me dan la base, me dan las propuestas así de base, si le elijo por según la energía que me transmite. Y al elegirla a la base, pues improviso, empiezo a improvisar, me grabo. Y según eso me va según eso, ¿no? Según o bien me grabo, si no tengo ni idea por dónde voy a ir, pero tengo una emoción que sacar o tengo algo, pues o bien cojo de mis escritos también cosas, hago como una investigación, ¿sabes? Improviso. Busco en mis escritos, hago una investigación en la que me voy apuntando todo lo que me viene sobre el uh-huh. tema que voy a hablar y luego es un puzzle, música, repeticiones, ¿sabes? Y luego hablar también con otras personas, con amigos y conversar mucho, de saber también sus experiencias, escuchar, absorber y así va, ¿no? Es un poco eso, la verdad, pero también lo hago en base a cuando me dan la base me lleva, me da como también ese punto de vale, me lleva aquí cuando la siento. Entonces, si yo no siento que me lleva a algún lado, pues entonces no es la base. Tiene que llevarme a una emoción mía de, ay, aquí hay algo que tengo, que quiero sacar. Entonces ahí rasgo y luego una investigación tanto de dentro como para afuera y así vamos. Casi diría que es un poco al revés de lo que me habían contado otros artistas, ¿no? Que tienen sus libretas con los textos y entonces es como la búsqueda de la base en todo caso. Sí, sí. ¿No? Pues fíjate... Pero es la dificultad que tienen muchos artistas también de encontrar bases... que no sean cosas comerciales que te pillas por ahí, sino, ¿no? Y lo que hacen todos es tener su libretita, escribir y después ya apañárselas para encontrar la base. Y veo que tú lo haces un poco al revés, ¿no? Sí, ya es que yo de normal suelo montar la casa ya directamente por el tejado, pero en todos mis proyectos, ¿eh? Es que sí, de verdad. Pero eso también creo que me pasa porque escribo tanto, tengo tantos escritos que un solo escrito no puede tener todo, es por las frases, busco la frase, busco el... la energía, es como que está en todos, está en todas partes y la canción se va construyendo. Muy bien, muy bien. Ja, ja estem parlant una mica, però per parlar una mica més encara, a què li cantes, Bren? De què parlen les teves cançons i quin és el missatge que vols donar amb els teus temes? Consciència. Consciència, reflexió, alma, vida. Habla de mirarse uno mismo, de una misma hacia adentro y mirar hacia afuera. Es de conectar entre nosotros. Es eso. Es, yo le canto a la vida. Le canto a la vida. Yo le canto a la vida, le canto a los seres, a nosotros. O sea, de hecho, yo con la música lo que hago es sacar, transmitir, recibir, ¿no? Yo busco eso, ¿no? Compartir, busco compartir. No canta mi ego, canta mi alma. Por eso me duele. Por eso me duele cuando comparto algo y siento que se llevan un trocito de mí. Entonces, sí, sí, ¿sabes? Es como si trayesen algo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y es real, ¿no? Mi ego no está ahí. Si de hecho, en ninguna de mis canciones yo no estoy diciendo yo soy la mejor. No, porque no es lo que, ¿sabes? No. No es al que vos transmitir. No, porque no es mi ego lo que me sale de aquí, ¿sabes? No necesito sacar, no. O sea, mi ego ya discuto con él fuera, ¿sabes? Para compartir necesito esto, ¿no? El alma, le canto a la vida. Molt bé, doncs la segona cançó d'aquest presagio és el Supérate, i cantant-li a la vida, què és el que et va inspirar aquesta cançó? Com la vas crear? Wow, esta canción creo que lleva años, bueno, sobre todo el sentimiento de superarte ante todo lo que dice la canción, porque la canción es como si me la estuviera también cantando a mí misma, sobre todo en la primera parte que es muy, muy... muy bastante literal para mí. Lleva años esta letra, creo que guardada en mis adentros, de convivir con personas envidiosas, de ver cómo te fastidian en los proyectos, cómo cuando tú tienes una lesión te dicen que no, pero también ver que a tu alrededor también tienes gente así, luego vas conociendo personas en el camino y te das cuenta de lo que te han dicho a ti, también se lo han dicho otras personas, ¿no? Que al final no solamente yo he sentido ese no lo hagas porque tal, o deja de hacer esto, ¿sabes? No brilles, no, ¿sabes? Y al final tú te terminas creyendo si te opacas. Y el limitas. Sí, sí, te cortas las alas y dejas de ser, y eso duele mucho dejar de ser, porque cuesta luego sentirte, creer que puedes. Y cuando llegas a muy bajo, por ejemplo, a puntos del suicidio o de depresiones extremas, y que personas, sabiendo que tú puedes salir de eso, sean capaces de quererte ver así que verte bien, es increíble. Entonces, sí. Supérate es una canción que viene de todo el proceso que tiene cada persona a la hora de creer que puede hacer realmente lo que siente y quiere. Ole. Equivalentemente lo que te digan los demás, y sobre todo las personas que no son capaces de luchar por sus sueños, si no se dan cuenta o sí de que te están pisando o te están fastidiando. Sí. Molt bé, doncs continuem aquest pim pam pum amb Supérate. Bren, no lo hagas. Podéis hacerlo. Ya está bien de tanta tontería. Callaros ya. Chiqui, silencio. Que sus pupilas vibren, que su cuerpo se tense cada vez que tú poco a poco te arriesgas. Que sus piernas tiemblen, que su sangre hierva cada vez que tú poco a poco te superas. Que sus pupilas vibren, que su cuerpo se tense cada vez que tú poco a poco te arriesgas. Que sus piernas tiemblen, que su sangre hierva cada vez que tú poco a poco te superas. Hay mucha cortesía en el ambiente. Ándate con cuidado, ándate con cuidado. Miradas frívolas con sonrisas bonitas estrechan tu mano, te llaman hermana. Esos ojos apuntándote la nuca, tu luz quieren cesar, no te quieren ver brillar. Opacada, entristecida, sin nada que aportar. Y en la oscuridad, así te quieren ver, con el alma hasta los pies. Derrotada, sin objetivo, más ausente que presente, con heridas abierta, con la sangre cayendo, sin encontrar respuestas de toda tu existencia. Mente castigada, cuerpo autoflagelado por no saber vivir. Todo lo superaste, por eso te atacan. Tu bienestar es una amenaza. Que sus pupilas vibren, que su cuerpo se tense cada vez que tú poco a poco te arriesgas. Que sus piernas tiemblen, que su sangre hierva cada vez que tú poco a poco te superas. Que sus pupilas vibren, que su cuerpo se tense cada vez que tú poco a poco te arriesgas. Que sus piernas tiemblen, que su sangre hierva cada vez que tú poco a poco te superas. solitaria corre por sus venas. Quieren que comas cable, eso se les ve a legua. Alerta, alerta, con lo que se cuece. Estate pendiente, desconfía de quien te diga, porque lo vas a hacer, no llegarás a nada. Yo si fuera tú no lo haría, a quien le duele tu progreso no se mira por dentro. No te fíes, no, quien desea tu retroceso no merece tus mejores momentos. Quieren retenerte, hacerte dudar, quienes por sus sueños jamás lucharán. Eres sobreviviente de tu propio fantasma, tu mayor verdugo, tu mayor aliada. El amor propio te salva cuando no oculta miedos convertidos en armas. Que sus pupilas vibren, que su cuerpo se tense cada vez que tú poco a poco te arriesgas. Que sus piernas tiemblen, que su sangre hierva cada vez que tú poco a poco te superas. Que sus pupilas vibren, que su cuerpo se tense cada vez que tú poco a poco te arriesgas. Que sus piernas tiemblen, que su sangre hierva cada vez que tú poco a poco te superas. Que no te detengan ni por un segundo, perseverancia y fuerza conquistando tu mundo. Arriesga, confía en todas tus ideas, creer en ti misma es tu mayor tarea. Fluye, fluye como las mareas, intuye, tuye toda esa mala hierba. No temas, apuéstala a la vida, a lo mejor que tengas. No mires pa' los lados, sé feliz con lo que ya tienes, no infeliz con lo que no. Tú no necesitas compararte ni pisotear a nadie para sentirte bien. Tú marcas el tempo con tu luz y valentía, no pierdas el tiempo, valora este momento. No serás más joven de lo que eres hoy, fronteala la vida. Recuerda que restringir talento es trabajo de quien no lo posee de nacimiento. Que sus pupilas vibren, que su cuerpo se tense cada vez que tú poco a poco te arriesgas. Que sus piernas tiemblen, que su sangre hierva cada vez que tú poco a poco te superas. Que sus pupilas vibren, que su cuerpo se tense cada vez que tú poco a poco te arriesgas. Que sus piernas tiemblen, que su sangre hierva cada vez que tú poco a poco te superas. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, una passada, la veritat. Té macle, una gran, gran cançó, molt ben fet. Sí, senyor. Supera-te aquí al Pim Pam Pum, partit de pana. Ho estàvem comentant a fora de micro, evidentment, és una passada. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Doncs seguirem. A veure, a final del març passat vas estrenar el teu primer treball, oi? Que és Presagio, un EP amb 5 cançons escrites per tu mateixa i produïdes per Nabok i Noteo Studio, i amb la col·laboració i producció del Chiqui i Positive Vibes, Producciones de Madrid. O sigui, no anem errats, oi que no? Bueno. No? Más o menos. Sí, perquè el teu treball parla d'ànima, de visceralitat i missatge, que és el que porta aquest EP Presagio, el mateix que es converteix en un viatge emocional que augura l'inici de Brent, i això només és el principi. Bueno, i ara sí, després de la intro, la primera pregunta, com ha estat l'experiència d'enregistrar aquest treball? De vértigo. Vértigo. De vértigo. Da vértigo porque te das cuenta de lo real que es algo cuando lo tienes en tu cabeza. O sea, nada de lo que tienes ahora mismo no lo tendrías si tú en tu cabeza no lo has proyectado primero. Entonces asusta. Asusta porque eso es una cosa positiva, pero imagínate las negativas. No. ¿Sabes? Y estoy contenta. Por eso el vértigo, ¿no? Sí. La verdad es que sí. I què t'han aportat les col·laboracions que has rebut? O sigui, tot el que t'han ajudat a crear? Con las colaboraciones que he tenido en Presagio, que ha sido, por ejemplo, con el Chiqui, que ha querido participar, y ha sido el primero que nada más sacar loca me dijo, wow, me ha gustado, vamos a hacer algo. Ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria, muy... muy espiritual, porque además es que me pasó un montón de bases y elegí esta, y con esta conseguí sacar algo que es con la canción de Supérate, algo que lleva mucho tiempo allí, y la verdad es que se ha hecho un currazo con los de Positive Vibes, él, la mezcla, el mastering espectacular, o sea, los efectos, o sea, ha sabido entender lo que yo estaba haciendo I ha hecho magia, a mi m'encanta este tema. Has trobat ben bé el que buscaves, sí, amb la sí, producció sí, sí, sí. I les col·laboracions. Sí, además de que no he tenido, no, solamente le pasé la letra cuando nada más acabarla, no tuvimos como mucho que hablar, mucho que tal, o sea, lo entendió perfectamente todo, entendió mi voz, entendió lo que yo quería decir y le sumó. Wow. Le sumó, uh-huh. O sea, y fue como wow, y nada más escucharla se lo dije, le dije wow, estoy súper llena, muchas gracias, de verdad, o sea, fu, sí, sí. Qué guay. ¿Y cómo ha estado producir a Naboca Noti Studio? Porque además también es de que pasan bases, ¿no? Proporcionan la... Sí. Con Naboca Noti Studio, que ya lo he dicho antes, que con ellos he trabajado, con el Daniel Soldarrosa, pues él ha decidido pues apoyarme, ha decidido acompañarme en este camino, darme el primer soporte, que es como no tengo ningún contrato, no estamos ahí, pero es como somos familia igual. Y producir ahí es genial, o sea, es genial porque nos entendemos, porque ya hemos trabajado antes y él pues me está dando lo que yo he necesitado en el momento preciso, pero no ha pasado hasta que yo he creído en mí, o sea, antes de yo no creer en mí, de yo decir, mira, yo ya sé lo que quiero, quiero esto, y hasta yo no decirle eso, él no podía decir, Brem, uh-huh. Vamos, ¿sabes? Hasta que yo no me di cuenta de esto es lo que quiero, él no me dijo, Brem, vamos a darle. La verdad es que estoy contenta. Producir ahí es creer más en tus sueños, la verdad. Yeah. Vale, qué bien. Molt bé, doncs canviant una miqueta de tema, anem ara amb un altre tipus de pregunta. Explica'ns d'on ve la faceta d'artista multidisciplinar en la creació d'idees i projectes audiovisuals, educatius i escènics que portes a terme. Què fas quan no fas música? Pues esta faceta viene de que soy bailarina también, de que soy fotógrafa, de que escribo, de que soy actriz, de todo esto, ¿no? Y digamos que primero empecé con la danza, he estado 5 años dedicándome a la danza, solo a la danza, a enseñar, a conectar tu ser con tu cuerpo, porque realmente es lo que hacía, más allá de lo que sea el estilo, los estilos urbanos y la técnica era más bien el conectar con tu ser, lo mismo que hago con la música, lo mismo que hago con todo, es conectar con tu ser y sacar lo mejor de ti. Que de fet ho estàs fusionant, no, Brem? Perquè en alguna cançó em consta que tens una part de ball. Sí. Quan fas directes. Sí, sí, en mis directos mezclo todo, mezclo lo que es la improvisación recitada, como poesía, como rap también, luego también bailo, hago una performance, actúo también, hago un poco de acting según la interpretación, bueno, me interpreto a mí misma según cómo me sentía en ese momento de cada canción y eso, no sé, a ver, mi vida ahora mismo es estudiar formación actoral, que es mi segundo año en La Bobina, y también dedicándome a la danza, que doy clases de danza también, y pues estoy en todo, ¿no? Creando proyectos audiovisuales, escribiendo obras que voy a sacar. Wow. No paras. Non-stop, no. Non-stop. Molt bé, doncs tampoc s'atura el pim-pam-pum. Si us sembla, anirem amb la tercera de les cançons d'aquest presagio, Sentir-nos. Explica'ns una miqueta aquesta també de què parla o quins sentiments et porten aquest Sentir-nos. Sentir-nos és... Es una canción que wow, que es una crítica social directa, es una crítica social directa, dura, cercana al ser, cercana a lo que nos está pasando porque nos afecta a todo, me afecta a mí, es una crítica social a toda regla, sentirnos es dolor, es verdad tan pura que duele escucharla, duele darse cuenta de que realmente estamos muy alejados y cómo la soledad te puede hacer sentir todo eso, porque sentirnos está escrita desde mi propia soledad, desde mi propio dolor y luego también desde el dolor de personas que yo tenía a mi alrededor. Además, soy una persona muy sensible y que empatizo bastante. Entonces, tengo una capacidad emocional en la que absorbo muy rápido. Entonces, sentirnos es alma puro. En el vídeo se ve que yo realmente estoy interpretando mi vulnerabilidad, mi dolor. O sea, no soy yo, no es Brenda. I d'aquesta forma podríem dir que també t'alliberes. Sí. És una forma de... Totalmente. Sentirnos es una canción que me muestra vulnerable, cosa que me cuesta mucho en mi vida diaria. Y lo trabajo también como actriz, pero soy una persona que está como muy fuerte siempre, muy, muy, muy dispuesta a ayudar, muy dispuesta, pero luego a la hora de sentirte vulnerable, de bajar, de romperte, está eso, ¿no? El arte, por eso sentirnos demuestra mi parte también muy vulnerable, el desgarro del final, el grito que pego en los directos, en el directo ya se ve lo que es sentirnos en directo. Sentirnos tiene que ser en directo igual que todas, sí. Pero sentirnos en directo es otra cosa. Sí, la veritat és que els directes de la Bren són tota una meravella perquè li posa un sentiment i un art brutals, brutals. Doncs... Ja t'ho diu, una passió que feia temps que no la veia sobre sí, un escenari, sí, la veritat. Sí, la veritat que crida molt l'atenció. Bueno, doncs pues, si us sembla, anem a sentir-nos. Me encuentro, sentir es un código no resuelto, un idioma extraño de otro universo. Ay, este mundo está complejo. Sentirnos como humanos parece algo lejano. Muchos predican ser ejemplo, hay demasiado embustero suelto. Generación perdida, exclaman los abuelos. Nosotras las de ahora no nos reconocemos. Veo rostro con sonrisa, guardando almas destrozadas. Mirada gritando auxilio en el metro por la mañana. Sobran manos conectadas a una maldita pantalla y muy pocas acarician a la persona que aman. Abundan pupilas observando el horizonte sin sentido. Cuerpo sin calor ni frío. Promesas incumplidas, mensajes sin respuesta. Conversaciones vacías que demuestran nuestras carencias. Lejana la humanidad me encuentro. Sentir es un código no resuelto. Un idioma extraño de otro universo. Ay, este mundo está complejo. Dicen que mapas y guías necesitamos pa' poder relacionarnos. Que vamos más perdidas que muñecos de nieve en pleno verano. Que nuestras habilidades humanas se están oxidando. Aprisionamos las ideas por temor a ser juzgadas. Y poco a poco de nosotras mismas nos distanciamos. Ya no recordamos cómo tocarnos, cómo olernos, sentirnos y gustarnos. Escasean abrazos reales, sonrisas amables, realidades palpables en este mundo de represión y soledades, donde más conectados que nunca estamos y a su vez más aislados nos encontramos. Lejana la humanidad me encuentro, sentir es un código no resuelto, un idioma extraño de otro universo. Ay, este mundo está complejo. Junkie del like publicitando su vida, promocionando felicidad ficticia, la misma a la que aspiran los carajitos de hoy en día, todos mal pegados y adictos a la tecnología. El efecto Google, el cibermareo, la cibercordia, la nomofobia, nuevas patologías atacando duro a las personas. En un sistema donde somos simples números y eso a nadie le importa. Enfermo, desorientado, con el modo automático siempre activo, intentando llenar este maldito vacío. Porque nuestra existencia no es la que vivimos, no, no es la que vivimos, no. Lejana la humanidad me encuentro. Sentir es un código no resuelto. Un idioma extraño de otro universo. Este mundo está complejo. La humanidad está cada vez más inhumana. Soledad, que nos estás matando. Ay, ay, que nos está matando. Bé, bé, es nota que a part d'estar per aquí també anem escoltant la mateixa música que va sonant i clar que sí, que se sent, de fet aquí arriba tot. Tremenda, tremenda aquesta sentir-nos brutal, la Bren, el pim-pam-pum, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs seguim ara i parlem una mica dels teus videoclips, si et sembla bé. El passat 23 d'octubre de l'any passat vas estrenar el teu videoclip Loca i va ser el primer avançament d'aquest Presagio. Sí, i el 4 de febrer del 2019 d'aquest any va arribar el segon avançament amb el videoclip del tema Sentir-nos, que acabeu d'escoltar, i la pregunta és òbvia. Com és l'experiència d'enregistrar videoclips? T'agrada? ¿Cómo va eso? Es curioso, ¿no? Porque cuando grabas tú el videoclip no estás acostumbrado a la cámara, entonces Es muy curiosa, de verdad. Es una sensación que tienes que acostumbrarte a verte... Es fe de actriu. Sí. Sí, sí, es que incluso como actriz también te cuesta. Es como, wow, la cámara, ya no es lo mismo que el teatro. Claro. Ya te pillan otros detalles y dices, coño. Esto sí, no, ¿eh? este plano no. Pero la experiencia muy, muy chula, muy chula. Sobre todo con los que con los actores, con la sensación del momento, el lugar donde lo grabas, ¿sabes? Y también el que te, también te quieran apoyar, porque, por ejemplo, el de Loca, yo no tenía para nada de presupuesto para hacerlo. ¿Sabes? Entonces era mi amiga Regine Queen que estaba ahí, el primo de no sé quién, mi amiga Lisa, que fue como un, ¿sabes? Todo, el Danielson también a fuego conmigo, como un poco de todo, ¿no? Entonces la experiencia, la verdad es que siempre mejorar, pero... Però que guai, ¿no? Que tanta gent et fes sí. costat sense pressupost ni sí, algunes sí. possibilitats i tal, i al final poder-ho tirar endavant, quina alegria. Porque son parte de este proyecto, creo que entienden de qué va, entienden que no es ego. ¿Sabes? Y de hecho sin escuchar la canción, de Loca no había salido, ni siquiera la llevábamos ese día ni de pendrive ni nada, por ejemplo. Y sentirnos, ya ves, sentirnos fue también un vamos a hacerla, tal, no sé qué. Yo estuve como 2 horas llorando ahí, pero me pilló a los últimos que ya no podía más porque vino no sé quién y yo estuve como 1 hora esperándolo y yo llorando. Hostia. ¡Quin drama! Sí, te lo juro. ¿Y que n'estrenaràs algun altre de videoclip d'aquí a poc? Sí. Sí, no sé cuál saldrá primero porque hay varios no sé. En marcha, ¿eh? Sí, sacaremos de todos. O sea, queda Copia Repite, que se lo grabamos en Madrid en Vallecas y fue muy divertido, la verdad. Hay una anécdota muy buena de esas grabaciones porque vino la Poli. Sí, vino la Poli. Invitada especial, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Vino la Poli, no veas el susto. Vino la Poli, no voy a dar mucho spoiler, pero la cuestión está en que yo me estaba dejando requisar así. ¿Está grabado todo? No, eso no, qué pena. Pero yo me estaba dejando requisar y claro, yo iba como muy guapa por debajo, pero hacía mucho frío, estaba súper tapada. Me abre así la mujer, me saca un montón de cosas, tal, no sé qué. Y me baja la policía y me dice, uy, sí que vas destapada. Le digo, claro. Pero que no ves que yo iba a grabar el videoclip, pero es que con el frío que hace no me puedo ni destapar ni nada. La cuestión está en que empecé a decir, yo digo lo que pienso, ¿sabes? Yo estaba muy a gusto, le digo, oye, tú no cabes, no sé cuánto, estaba así a gusto, yo, oye, y claro, yo tenía mucha gracia y tal. La cuestión está en que le saqué los colores a la policía y le dice a su compañero, nunca me habían sacado los colores en esta profesión. Y yo en plan, me va a llevar por bocas, ¿eh? Porque además que yo lo estaba pasando bien. No sé qué me estaba pasando, estaba alterada, ¿eh? Digo, ay, mi madre. Digo, es la luna, mira la luna. Y empecé a aullar también. Sí, también, entra a grabar un videoclip y sobre que vingui. Claro, eso. Sí, sí, no, pero vio que era mi locura y luego le enseñé la canción, le dije, mira, ya, no sé cuántos. Pero no me callé, o sea, desastre. Casi me lleva la policía. ¿Es una fan nueva? Sí, yo creo que sí. Seguramente. Después de requisarme, yo creo que sí. I a l'hora de gravar els videoclips, de sortir-hi, preparar-los i realitzar-los, què és el que t'agrada més? Què és el que on et sents millor en tot el procés? Creo que cuando los grabo yo. Cuando los grabo yo y los monto yo, pero es que no lo puedo hacer todo. Uh-huh. No lo puedo hacer todo, no puedo controlarlo todo y eso es un problema porque cuando haces muchas cosas como artista, quieres y no puedes. Yo no puedo grabarme yo misma, ¿sabes? Claro. Pero... creo que lo más chulo es cuando puedes estar al lado de tu productor o, ¿sabes? O que te vayan pasando cosas o coger un día entero y estar dedicándote a todo eso y confiar. Porque yo con Danielson, por ejemplo, con Loca confié muchísimo y el resultado fue espectacular. A mí me sorprendió mucho. Al final has de delegar, ¿no? Sí. O sigui, no pots fer-ho tot perquè és impossible. Vaja. Sí, sí. Sí, aunque el de Supérate sí que lo voy a grabar yo. Sí, ¿eh? Sí, ese me he puesto que sí, ya estoy ahí reclutando a... personas que se hayan superado y que quieran seguir superándose para plasmar verdades, o sea, no hay más, no quiero mentir allò. Molt bé. Doncs si us sembla, seguim més endavant amb aquest programa, això estem passant d'allò més bé aquí amb la Bren i amb tot el que ens està explicant. Posem ara un altre tema, el quart ja d'aquest Presagio, és Loca, que també explica'ns una miqueta com va ser tot plegat el fet d'enregistrar-la, de crear-la... Loca era muy necesaria en sacar, o sea, tenía que vomitarla, tenía que escupirle, como os he dicho antes, sin micro, es que, que no tiene ni estructura musical, o sea, es una canción visceral, de dolor, ahí, que salen cuatro canciones de una sola, ¿sabes? ¿Los tus inicios? Sí, sí, es una canción que viene de mucho dolor, de muchos referentes, y que nació cuando ya nació también el sombrero en el directo, ¿sabes? Uh-huh. Nació sí. Así. Explica'ns això del barret. ¿Por qué siempre portas un barret cuando cantas? Mira, me pasó cuando me fui al Viñarrock el año pasado, que me invitó, tuve invitaciones del Morodo y de Pussy Bats y tal, que es un stand que también está allí, bueno, y del artista musical. Pues me llevé un sombrerito para estar ahí que me tapara del festival, y estuve todo el festival con el sombrerito, con los calcetines, con la chaqueta, y tuve la oportunidad de subirme nada 20 segundos o 30 a rapear con el Morodo. Wow. Y fue una sensación muy, muy reveladora de conectar con el personaje, conectar con la verdad y sentir tanto frío y tantos nervios que ese día me pasó algo que me hizo escribir como tres frases de loca que luego las encajé más adelante cuando la escribí en 48 horas, pero empezó allí. Empezó de la tensión aquella, ¿eh? Sí, sobre el escenario y... Sí. Qué guay. Y de estar tres días con un sombrero, de estar en el sitio y decir, esto es lo que quiero, yo quiero proyectar mi mensaje. Y recuerdo que estaba cantando la de Mujer Despierta, canté mi parte de Saca ya la voz, esa. Ahí, temazo. Ahí. Sí, sí, entonces... Empezó ahí, el sombrerito empezó ahí, y ahora cada vez que subo al escenario es como mi marca de Bren, del personaje, porque no es Brenda, es Bren, ¿sabes? Es una parte de mí aquí, mi alma, pues está ahí, me permito. I així va començar? Sí. Clar que sí. Ahí. Molt bé, doncs, en un festival. Eso es, com ha de ser. Anem amb Loca, catem-la. Som-hi. Loca por la que estuve enloquecida, le amé tanto como le odié. Embriagó mi corazón con su mentira, evocó sufrimiento y felicidad en mi vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aquí está el pasado en el presente, volviéndome demente. Me ruega que me olvide de sus malas acciones. Ella, la que no perdona, reina destronada, ingenua y desolada. Me mira con un aire de esperanza en la mirada. Se ha vuelto más jara, está medio desquiciada, un poco obsesionada con la mente insana. No quiere recordar el dolor que me ha causado, olvida su silencio a mis preguntas sin respuesta, mi desesperación por encajar su indiferencia. Ella no recuerda sus besos gélidos, su caricia apática, su falta de apetito hacia mi cuerpo. ¿Dónde vas tú ahora, cara tabla? Diciendo que me quieres, diciendo que me amas, ¿por qué no reconoces que me diste a quemarte? Cuando mis bolsillos cayeron en la pobreza, tú me abandonaste y bien que vacilaste mi riqueza. Gozaste de mi suerte, bebiste de mi fuente, ay, confiesa. A ti quien te gusta ver el billete, a ti quien te gusta ver el billete, a ti quien te gusta ver el billete, el billete, el billete, a ti quien te gusta ver el billete. Rencor dices que tengo, ¿qué pasa? Que aún no he puesto los pies en el suelo. Esto no es venganza, tú sola te has metido en ese callejón sin salida. Por embustera, por farisea, por come moco al pretender que yo contigo vuelva, insensata. Dice que lo está pasando mal, que se arrepiente de haberlo dejado, que sufre porque como yo nadie le ha amado. Ella me lo dice en serio, bien en serio, con lágrimas en los ojos, con la voz rota. Parece que sintiera algo por dentro, me está volviendo loca, ah. Esto me lo escupe sin remordimiento, sin anestesia, después de tanto tiempo. Justo ahora es mi mejor momento, justo ahora es mi mejor momento. ¿Qué vas a saber de sufrimiento? ¿Acaso has sido tú la que ha aguantado tus desprecios? ¿Cuántas noches esperé que aparecieras, que me llamara? Tú sabes lo que duele sentir que no te quiere, sentir que no te ama, sentir que estás con alguien que te da la espalda, sentir que estás con alguien que te da la espalda. Confiesa, rata. ¿A ti quién te gusta ver el billete? ¿A ti quién te gusta ver el billete? ¿A ti quién te gusta ver el billete? El billete, el billete. ¿A ti quién te gusta ver el billete? ¿Te atreves a mirarme a la cara llamándome egoísta por pensar en mí? Tú te miras el espejo si ya no te conoces ni tu propio reflejo. Vete pa' otro lado, chupa sangre, ronéale a otras que yo no quiero almas perturbadas y mente envenenada. Aléjate de mí con tu nubla de existencia. competencia. Yo no quiero tu pío en mi cabeza. Sacude por otro lado tu histeria. Fuiste tú la que firmaste tu sentencia. Aguanta el aguacero, basta ya de tanto falseo. Tú ya no eres el carbón que enciende mi fuego. Tus manos destruyeron lo nuestro. Así que déjate de lloriqueo y gimiqueo. Y vete para un casting que yo a ti no te creo. Y vete para un casting que yo a ti no te creo. Confiesa, rata. A ti quién te gustaba, ¿Quién te gustaba? ¿Quién te gustaba? A ti quien te gusta ver al billete. A ti quien te gusta ver al billete. A ti quien te gusta ver al billete. El billete. Y tú de mí nada más querías el billete, no. Ay, cómo duele, cómo duele. Ay, corazón, cómo dueles. Gabriel del Bo aquí al Pim Pam Pum. Aquest Loca des del Presagio de la Bren, que avui us estem presentant una a una. Continuem endavant amb aquesta edició 305 del Pim Pam Pum. Molt contentes que sigueu allà on sigueu, que ens escolteu, clar que sí. Això que dèiem, continuem amb l'entrevista, ja arriba la part final. Estem segurs que els nostres oients voldran i les nostres oients voldran saber quins plans de futur tens com a cantant i artista, Bren. On et podem venir a veure en directe? Pues mira, me podeu ir a ver este sábado 13 de abril en Barberà del Vallès. Sobre las 17, pero podéis venir antes, que hay calzotada y va a estar muy rica. Yo voy a estar por ahí comiendo también. Y luego también presento Presagio en Madrid el 27 de abril sobre las 6:30 en Vermouth Fest, en la Sala Yasta de la movida madrileña, en la calle... Ah, Madrid, qué guay. Sí, sí, en la calle Valverde, número 10, Metro Gran Vía. Este va a estar muy, muy interesante también, la verdad. Y luego en junio... Luego en junio en San Cugat, en la fiesta mayor alternativa. Wow. La hora aún no lo sé, pero bueno, que va a estar muy interesante. Van a haber muchísimas raperas de Barcelona y de toda la zona y de muchos lugares que son increíbles, la verdad. A Sanku, qué guay. Yo. Molt bé. Recordeu que podeu trobar la seva música tant al Facebook, l'Instagram i al canal de YouTube de Naboca Noti. Y Rey, ya para acabar, ¿vols afegir alguna cosa? Quiero daros las gracias. Estoy muy contenta, muy ilusionada por contar conmigo siempre, desde el primer momento. Sí. Siempre es un placer para los conciertos, para los aniversarios. Y ya saps que hi contem. Sí, sí, sí, sí. Una pasada y por la camiseta, que me la corto. Yo ya os pasaré foto. Esa camiseta me la pienso poner en veranito. Claro que sí. Y eso y nada, gracias a mis productores, a Naboca Noti, que ha estado siempre allí y que he trabajado con personas del ámbito de la música pues muy grandes, como El Morodo, que he dicho antes, como Yanato, como Lion City o Mr. Dalis de Venezuela, que ahora vive en Colombia, pero con muchos y que también vienen proyectos muy interesantes. Y luego también gracias al Chiqui por confiar en mí y a Vice Production, que bueno, que también son unos grandes y que lo podéis escuchar, podéis ver que también han trabajado con muchísimos artistas de la industria del reggae, del rap, como el Swan Fire Boy, Green Valley, el hermano L, Ganja Family. Uh-huh. Y bueno, que estoy muy agradecida por sus apoyos y a todos mis amigos y familia que también están ahí. Hombre. También es muy importante. Sí, claro, sí, sí, sí, sí. A mis padres que me escucharán desde Venezuela y a mi familia que está en Benicarló y a mis amigos. Y... Que va, moltes gràcies per venir avui al Pim Pam Pum, aquesta edició 305 tan especial com l'estàs fent. Molt bé. A vosaltres. I tant, i ens acomiadarem de la Brena amb la darrera cançó de Presagio, una capella que ens oferiràs per acabar, convidant-la a que es quedi amb nosaltres per gaudir la resta del programa, clar que sí, que encara estarem aquí una estoneta més posant musiqueta. I quina cançó ens oferiràs per acomiadar-te? La capella. Uh-huh. La capella, i abans de la capella posarem Com jo, que sí? Ah, és veritat, sí. Com jo. Pues mira, antes de la capella o després de la capella, ponemos Com jo. Antes. Antes Como yo y... Vale, genial. Pero pues, si lo quieres cambiar, podemos cambiar, ¿eh? No pasa nada. No, porque como yo no es tan intensa como en directo, que seas uh-huh. desgarradora en directo y luego tengo que cambiar un poco el ritmo. Pero bueno, Como yo es una canción muy sentida, de un amor puro y sobre todo desde el respeto, del amor, desde el amor puro con todo su desamor, pero desde el respeto. O sea, cómo se puede amar a alguien con respeto aunque ya no esté y te uh-huh. duela. Molt bé. Doncs mira, sí, anirem amb Como Yo i després una actuació especial aquí pel Pim Pam Pum de la Bren amb una capella que ens té aquí preparada. Oh. Som-hi! Con el sabor de ausencia en la boca, desubicada, despelucada, salgo a la calle. Me cuesta disimular esta debilidad que tanto escondo. Y es que me juré no echarle de menos, pero los suspiros me delatan. Quien me mire sabrá que estoy pensando en ella, pues hoy mi sombra me ha abandonado para perseguir la suya. Este silencio me carcome, me grita su nombre y yo me pregunto si echará en falta mi quimera, mi poema, o si en su mente yo un persisto. Destino dividido, mi corazón se encuentra en su camino. Mi cuerpo se haya perdido, mi mente divaga en la inopia. Todo lo que fue tan nuestro ha desaparecido. Debo confesar que cuando duermo apenas me muevo, pues en mi cama aún persiste su silueta y no quiero estropearla. A veces me da miedo respirar por si en el aire y recito de su esencia. No puedo soportar esta herida infectada. Renunciar a alguien que ama, no saber qué hacer con tantos sentimientos, lo mismo que me consumen por dentro. Ni cuerdos ni normales, ni aburridos, ni los locos. Ama como yo le amo. Ni cuerdas ni normales, ni aburridas, ni las locas. Ama como yo le amo. Ni cuerdos ni normales, ni aburridos, ni los locos. Ama como yo le amo. Ni cuerdas ni normales, ni aburridas, ni las locas. Ama como yo le amo. Podría decir que largo es el olvido, pero no le estoy olvidando. Le recuerdo con exactitud, cierro los ojos y puedo sentir su piel en mis manos, sus labios besar mi cuello, lo mío bajar por su vientre, su cuerpo estremecerse, oír su voz, pronunciar mi nombre, porque yo puedo recordar su manía, su sonrisa, su tormenta, sus tonterías, todo su ser, sin aparentar ser, conozco su sencillez, su complejidad, esa luz que tanto teme enseñar, dime cómo yo no le iba a amar. Dime cómo yo no le iba a amar. Si era la diferencia que me hacía vibrar. Si era la diferencia que me hacía vibrar. Ni cuerdo ni normales, ni aburrido, ni los locos. Ama como yo le amo. Ni cuerda ni normales, ni aburrida, ni las locas. Ama como yo le amo. Ni cuerdo ni normales, ni aburrido, ni los locos. Ama como yo le amo. Ni cuerda ni normales, ni aburrida, ni las locas. Ama como yo le amo. Me asfixia mirar atrás y cuando lo hago hacia adelante mi pecho arde. Y aunque no pueda llamarle, ni escribirle, ni decirle en persona lo vulnerable que me encuentro, quiero que sepa que le amo, que por eso respeto que ella no me ame ni quiera saber de mí. No le llamo ni le escribo porque sé que no quiere saber de mí. No le llamo ni le escribo porque sé que no quiere saber de mí. No me mutees. Tienes micro, tienes micro. Dale. No me vuelvas a mutear, ¿eh? Amo como yo le amo. Muy bien, y ahora... Como yo le amo. Ara l'spoiler que hem fet, no? Que hem fet un spoiler de la sorpresa, que havia de ser una sorpresa, que tenim aquí la Bren preparada per fer-nos una capella. Ya, ya. Sí, vamos a darle. Esta capela se la dedico en especial a Noelia, que no está aquí, y que quiero que sepa que tengo muchísimas ganas de abrazarla, pero se lo mando energéticamente muchísimas fuerzas y que la tengo presente. Vale, esta se la dedico a ella. Y tan por la Noé. Vamos a eso. Que no te detengan ni por un segundo, perseverancia y fuerza conquistando tu mundo. Arriesga, confía en todas tus ideas, creer en ti misma es tu mayor tarea. Fluye, fluye, como las mareas, intuye, tuye, toda esa mala hierba, no temas, apuéstala a la vida, a lo mejor que tengas, no mires para los lados, sé feliz con lo que ya tienes, no infeliz con lo que no, tú no necesitas compararte, ni pisotear a nadie para sentirte bien, tú marcas el tempo, con tu luz y valentía, no pierdas el tiempo, valora este momento, no serás más joven de lo que eres hoy, frontéala a la vida, recuerda que restringir talento es trabajo de quien no lo posee de nacimiento. ¡Qué grande que sos, jefaza! Supérate, supérate. Ahí estamos. Ahí brutal, estamos. Brutal la ven aquí en directo al Pim Pam Pum. El bo i millor ja ha arribat. Molt bé, s'has deixat de pedra amb aquesta impro que t'has marcat brutal de moniato, superate, sí, sí. Espectacular. Molt bé, doncs seguim amb més música. Ara arriba ja la música enllaunada després d'aquesta entrevista tan xula que hem fet amb la Bren i dels temazos que us hem presentat. ¿Contenta o no d'haver estat aquí? Estoy muy feliz, muy inspirada y con más ganas de volver con más cosas y de hacer más cosas y de crear un festival. Ya, claro, ya con ideas. Mira, vamos a crear, ahora mismo vamos a crear el festival. Bren, això és casa teva i sempre que vulguis pots venir a explicar-nos el que vulguis, ja saps. I moltes gràcies. Quan tinguis feines, treballs nous que treguis o els videoclips i tal, ja saps que... A fuego. Des d'aquí a fuego, clar que sí. Pum, pum. Molt bé, doncs anem amb la música. Tiro la cunya i comencem la segona fase del Pim Pap Pum. Perfecte. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, molt bé, molt bé. Seguim endavant amb aquesta edició 305. Seguiu aquí al Pim Pam Pum, la vostra cadena de música combativa, la vostra emissora de música combativa, com és també Radio Trama. Què us passa? Què us passa? Per oïdes. Clar que sí, la ràdio clandestina de Sabadell i el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Ui. Com us agrada, eh? Algun dia em faré cunya. Hem de fer la cunya, em fa molt temps que ho diem, però un dia d'aquests... Anem a un hip-hop. Vinga, va, sí, no deixem... Estàs d'espoilers, avui, totalment. Pobre Ricky, que encara no pots ni dir quina cançó posarà i ja li has destripat aquí. No, perquè hi ha molt de hip-hop en el món. Home, que és broma. Sí, sí, és la manera que comencem nosaltres, no? Sí, tranquil·letes. I a més, és una manera que acostumem a començar, perquè sempre que el Baltoni penja una de les seves cançons, nosaltres... Tacatà, està ahí fiscalitzat, eh? Sí, sí, sí. No em deixes passar a una. A més, aquesta la va penjar amb un missatge una mica... que em va deixar una mica intranquil, perquè deia, aquí està l'última. Com si ho deixés? Sí, o com si hagués de passar algo, no sé. Uh-huh. No, després vaig entrar al seu perfil... entra al seu perfil a veure si hi havia algun comunicat extra que donés més pistes i que va, no, no. No hi ha res. Bueno. Però bueno... Jo la poso per catar-la. Per si cas. El tema es diu Posca. Estás con quién vas, quién te crees, un rockstar delante de mí, amen. Fake logs, los jeets se tiran en pots en face. Ya no hay tortas en la salida a las 6. Un mix entre tweets y beefs and raps. La desvergüenza acampa sus anchas y más. Mírame a los ojos y dime lo que dirás. Te vuelo los dientes de una torta, me sampleo les narratas. Vengo pa' pasar el rato, pa' proponeros retos que onden vuestros ritos. Os dejo rotos, vuestros discos son mierda por muy chulo que esté el rótulo típico. Me basta pa' vídeos, abogados y juicios, veneno en vidrio, tráfico pa' ricos. Voy a petarme el sistema desde dentro, chico, explosivos en el núcleo pa' hacerlo de un barrido. No, no, no soy el topo de la popo, al chivato es así, loco. Ornamental, abuso, arte barroco, juntar monedas, pillar un bazooka, volver en rojos. Sobrevivo como puedo, visto como me sale de los huevos, flow como Tebo, con más manos que el Kane, más brazos que Mayweather. Si vienes a joder, vete. More tax en la audiencia nacional, multas que no pienso pagar, soy inmoral. Inmortal mi rap desde que me pusieron bozal, pillo una cae, ratatatá, antes que tomar Prozac. El novio de la muerte, la virgen del Carmen, pienso inmolarme. Soldado de Alá como Hassel. Soldado de Alá. Molt bona, Riqui. Molt bona, clar que sí. Clar que sí, home, el Baltònic sempre ho diu tot ben dit. Amb bones bases també, un bon i tant. Feu. Les bases, jo ara et parlo des de la desconeixença, són seves o... Doncs pues mira, jo també tinc una gran desconeixença. Però la veritat, hosti, té una qualitat molt gran, estan molt treballades i es nota que hi ha una bona producció aquí. Sí, sí. Jo el veig bé, el tio va fer... També allà a les xarxes, que clar, és l'única manera de seguir-lo. Clar, sí, sí. Vas veient com diu que va preparar altres coses, amb altres col·laboracions. Mm-hmm. Tot i les penúries que està passant a l'exili... Arriba amb la dosis de cerveseta fresca. No, realment és una passada el que va fent el Baltònic. Jo no tenia gens controlat i a mesura que no pares de posar cançonetes, hosti, és que és un tros d'artista. Digues, digues. No, que... Jo no va dir que la cervesa aquesta que tenen aquí artesana, l'espiga, digues. Aquesta de préssec, amb toc de préssec, em té enamorat. És una passada. Publicitat del Casal, un momentet. La veritat és que aquí baix hi ha molta qualitat, eh? Sí. Tant de beguda com de menjar. Fan coses boníssimes. Bueno, que en cap a primera divisió també li diuen. I tant. Són uns màquines, la gent de la cooperativa i tota la gent dels moviments socials que engloben aquest casal independentista i popular a Sabadell. La veritat és que sempre ens hem sentit com a casa aquí i de fet és casa nostra. Si voleu alguna cosa, aquí serem. Seguim amb el pim pam pum, ara és el torn del Pau que tira també la seva primera bala. Primera bala i us portaré un luthier d'aquí al Vallès. Un luthier? Vallès. Sí, sí, sí. Els luthiers són els que fan instruments. Exacte, doncs és un noi que es fa els seus propis instruments. Olé. És el Sergi Estella, no sé si l'heu arribat a veure... Em sona, no? Que pot ser que l'hagués vist en algun programa a la tele, que feien algun... Sí? Pot ser, ara estàvem... D'on és? Molts... És d'aquí, no sé si és Ripollet o Rubí, o és d'aquí al Vallès, i si no, de prop. Però no para de fer concerts per tot arreu, per aquí, a hores del vermut i coses així. És un clàssic, també? No és un clàssic, però ho serà. Va pel ritme, ja t'ho dic. Com era? 29 idees? 24 idees. 24 idees. Uns clàssics. Avui porto un altre clàssic, eh? Aviam. Que segur que coneixerem, Pau. Abastament. Doncs pues ha sonat aquest altre. No com el Sergi Estella, que encara no ha sonat aquí i era... Una desgràcia, perquè realment és una passada. I sobretot, si el veieu algun cartell de que farà algun concert d'aquí poc, perquè no para de fer-ne i tot, aneu-hi. Aneu-hi sí, de cap. És un màquina. Us feu una Coca-Cola, una cerveseta, el que vulgueu, i disfruteu el directe, perquè és grandiós. Que guai, però si és d'aquí el podríem buscar, no? Sí, ja li direm que es passi. Clar que sí. Doncs us explico només una mica, té un ambient bastant com si fos sureño d'Amèrica. Uh-huh. Sabeu, aquesta gent així com country, bastant... amb un aspecte, pues, camisa i barba llarga, molt curiós. Amb... Música negra o no? No. Bueno, ja veureu. I va ell sol fent tots els instruments que pot, perquè fa una bateria amb els dos peus, fa els seus propis instruments, es posa harmònic a vegades. Rollo home orquestra? Sí, exacte, home orquestra, ell solet s'ho fa tot, i els instruments, clar, també se'ls ha fet ells. Té una guitarra, alguna cançó, que faré spoilers, al directe, si no, que pauseu un moment. Doncs fa una guitarra que és amb una escombra, ha fet una altra guitarra amb un tros de fusta d'un mànec de no sé què. Pot ser que ho hagi vist, eh? Algun pot cop, ser, això? Pot ser. Sí, jo és que és el que deia abans, que a mi em sona... No sé, en algun moment a la tele... Potser amb el programa de la tarda de TV3, mm-hmm. No? Això que fan... Sí. El que no el tenia gens controlat, però sí que em sona d'haver vist alguna coseta. Doncs bé, ara... Us... No ho sé, però em sona, a mi també em sona. Ja pot ser, ja pot ben ser. Doncs sentirem una cançoneta i ja us dic que podem mirar videoclips directes i el que faci falta, que val molt la pena. Aquesta cançó és No trobo lloc on aparcar. Fum-li. No trobo lloc on aparcar. Si segueixo donant voltes, a casa em trobaran a faltar. No trobo lloc. granja. Puta zona magenta, puta zona marran, puta zona cian. I el teu poble quantes zones blaves n'hi han. Jo trobo allà, jo trobo allà on aparcar. Si segueixo donant voltes, a casa em trobaran a faltar. No trobo allà, no trobo aparcament. I quan em penso que el trobo, és un guau permanent. No sé si és casa meva o és casa de l'estí, que per molt que doni voltes cap lloc buit és per mi. Aparca el del darrere, aparca el del davant, i els meus nervis augmenten a cada cop de volant. Me trobo en el meu barri, el meu carrer tampoc, i vaig a un altre poble aviant si tenen lloc. Travesso la frontera, un altre continent, cada cop va pitjor això de l'aparcament. No trobo lloc, no trobo lloc on aparcar. Si segueixo donant voltes, a casa em trobaran a faltar. No trobo lloc, no trobo aparcament. I quan em penso que el trobo, és un guau permanent. Perdona, què sales? Wow. I anava el sol, eh, dius? El sol, ho fa tot. Impressionant. Sí, sí. I tota l'hora, mare meva. Ja us dic, val molt la pena anar-lo a veure. Brutal. Sempre que puguem. Brutal. I què, Isma? Amb què ens deleitaràs ara? Mira, jo avui ja no porto la primera bala, aquella que sempre tirem tranquil·leta. M'espero ja de començament. Ja he fet jo la representació. Exactament. Ja està. Sí, així, així és. Mireu, porto els Every Night, que és aquest grup de folk rock d'Argentona, format el 2004, per l'Arnau a la veu i la guitarra, el David a l'altra guitarra, l'Albert al baix, el Toni i el Bernat als violins, el Víctor a la flauta i l'Adrià a la bateria. És un tema que a més no fan soles, la fan amb la col·laboració de les bandes d'Aquidària, Mafalda i Unxa. Toma ja. Sí, sí, sí, és un temón que treuen en el darrer LP que ha sortit recentment, que és La Voz Dormida, que ha sortit aquest 2019. És un tema zarrangano que porta com a títol Canción del Frente Unido. Aquí, les milicianes que batallem la vida sense por, portem un món nou i lliure sense Déu, rei ni patró. Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero, en tu lugar, porque eres del pueblo, afiliate ya en el frente. Un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero, en tu lugar, porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular. Lucha, lucha con gran tesón por nuestra emancipación, reportando las filas con ilusión en el Frente Popular. De todos los frentes, contra el fascismo siempre hay que actuar. Serás libre, compañera, con nosotras a luchar. Pues un, dos, tres. Pues un, dos, tres. Compañero, compañera, en tu lugar. Porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular. Thank you. Canción del Frente Unido, aquí al Pim Pam Pum, des de la voz dormida d'aquest darrer LP que han tret els Every Night. Tremendes les col·laboracions de Daki Darria, Mafalda i Unsa. Comences fort, eh? Bueno, sí, sí, és que anem per feina avui, eh? Que avui amb l'entrevista pues, no tenim tants temes, com és lògic, i clar, no hi ha hagut aquesta primera bala de reconocimiento. Hemos salido ya a dar. Escopetejats, clar. Ai, ai, com ha de ser? Segona ronda, no? Segona ronda, fight. Venga, va, us porto lo prometido es deuda. Molotov? No, aquesta ja s'encarrega l'isme. Aquesta és bona, eh? aquesta ve després. Us porto la Tara, és el mestre Fury, que ja us havíem fet un repàs per la seva banda, bueno, banda no, perquè és ell, el sol, no? El Mr. Marshall and the Give Me Dollars. Tia, que és complicat el nom. És complicat, també. Sí. I ara us porto l'altra banda en la que va participar, juntament amb el Raül de la Púrria, que es diu La Tara. De fet, em vam parlar al programa passat d'això. Sí, sí, jo vaig fer l'autospoiler dient que... Veus? No sóc jo sol, eh? Pau, no sóc jo sol, tio, que tota també ell ho fa. Que de l'altre grup eren tres cançons, ja n'havia portat dos i us vaig comentar que la tercera que me la saltaria perquè la secció popera ja no donava de més. Entre Perales i Mocedades andava a juego. I re, ara tornem al punk. Són La Tara amb el tema que es diu La Envidia. Yeah. We'll be right back. Yeah! Tremenda, tremendíssima també, no? Ben punk rockejada, no? Sí, m'ha molat. Molt bé, Ricky, la veritat. Com has dit que es deia? Era la... La Tara. La Tara, però que hi havia el, un dels components de la Púrria i el Furi, i no em sé els demés. Però... Pues, tremenda, eh? Guapíssima, guapíssima. Molt bé, ens ho estem passant d'allò més bé en aquesta edició 305, aquí amb la Bren, el Ricky, el Pau i jo mateix. Esperem que us estigui agradant molt. A nosaltres, la veritat és que ens encanta que estigueu amb totes nosaltres sempre que ens hi posem. Ara que estem amb aquesta taula tan grossa... Trobe falta quan falten el Manolo i l'Eric. Sí, o... avui no tenim entre nosaltres ni el Manolo, ni l'Eric, ni la Noe. Mm. I sempre des d'aquí els enviem una forta abraçada i els trobem molt, molt a faltar. I últimament, des de que tenim la taula nova, que no ve públic, això, aviam si s'anima algú... Mira que hem guanyat amb espai, sí, ara sí que sí. Millor a la sala, sembla més gran i tot la sala, però bueno, tot ho farem, eh? Ah, ja vindran. Si no, mira, ja els hi posarem aquí una maca, un sofà o alguna cosa i que vinguin. I tant, vinguin quan vulguin. Mira, us presento a una banda que crec que no ha sonat gens o que no ha sonat, ho mirarem bé. Són... No, és veritat... No passa res, segueix, segueix. No. Sí? Si no hi va jo, no hi va jo. No, sí, ja t'he vist colat i no passa res. Tampoc. No passa res. Sí? Sí, tira-li, vale. Va. Doncs no sé on anaves tu, però jo us porto Cartagena un altre cop. Uau. Un altre cop dic perquè ja hi vam anar amb aquest mateix grup, que és l'Asquerosa de tu madre. Sí, el nom se'n va quedar. Que haig de tornar a repetir de qui és un dels grups que m'agrada més de tots els grups de punk estatal que hi ha. Uns jo, clàssics? Sí, uns clàssics. No, però aquests clàssics són per mi, només. Entenc que molt poca gent els coneix i m'és igual, la veritat és que són boníssims. I haig de dir, Ricky, ja t'aviso que sona fluixeta la cançó, perquè és d'una maqueta que van treure com arriben, cap als 80 o així, o el 92, i la cançó pues, no sona gaire fort, perquè era so maquetero. Exacte. Bueno, com ens agraden altres. Sí, ai. I després sí que van gravar una cançó ben masteritzada i tot, que és la que us vaig portar l'últim cop, el que fetxen l'umbral, i ara fa poc van gravar un CD, així de retornament, com molts grups fan últimament, doncs ells també, que no s'aguanten molt els pets, però faran el que poden. Doncs aquesta cançó és el clon i parla bàsicament de la gent que és un clon més de la societat que segueix la corrent i des d'un punt humorístic com acostumen a fer. T'ha quedat la bona. Están vivos, son reales. Ellos también son criaturas de Dios, señoras y caballeros. No lo duden, son de carne y hueso y están vivos. Clandestinos. ¡Wow! Bueno, un petit patinasso, i no és la versió de la maqueta, sinó la CD que van fer fa poc, però mira. Cago en dena, Pau, que no has tirat la maqueta. Ens deus un so maquetero. Exactament. Ja en portarem algun altre, ja. Vinga, va, jo us els veig, perquè jo us porto un so maquetero. Us porto uns clàssics bàsics que espero que conegueu, però que segurament no coneixereu, perquè era una banda que sonaven en els anys 90, o sigui que molta segur que no la coneixereu. És ben curiós el que em va passar amb aquesta banda. Jo de ben jovenet ja l'escoltava, i l'altre dia vaig anar amb la Noe a Barcelona, i tornant vaig passar per Vallcarca, i jo recordo haver vist aquesta banda que us presentaré en un concert a Vallcarca, a la Cupa. I li vaig dir, hòstia, no sé què, a veure què passa. Diu, a veure què passa? Diu, com que a veure què passa, a veure què passa? O sigui, si a mi també em molaven. Diu, com que també et molaven? O sigui, no pot ser. Estem sonant? Ara. No sé ni què sonava, però alguna cosa sonava. El saber el que passa, aquesta banda d'ska punk del barri de Sants a Barcelona, activa als anys 90 i que s'han tornat a reactivar recentment. És impressionant que hagin tornat al saber el que passa. Els Abel, en el seu inici, eren l'Abel, evidentment, l'Almendrín, que malauradament va morir, el Xavi i el Ferran. És un tema des del seu casset, produït per Traia Records. Sí. Com dèiem, del 1996, el caset en si es deia Nadie es más, nadie es menos. És un tema zarrangano que s'anomena Bailar Ska. Ballaruca de la bona al pim pam pum. Y unos petas que fumas, ya verás qué bien que te lo vas a pasar con los colegas todos reunidos en el bar. Ya son las 11 y esto va a empezar, por fin toca los escatalá, y así podremos bailar un poquitín de ska. Bailar, bailar ska, bailar, bailar ska, ska, ska, ska, bailar. S'acabó! Molt bé, doncs eren el saber què passa, a veure què passa, cartó de vino, d'on de coño està el secreta i algun més que hi havia en l'època. Oso Yonki. El Oso Yonki, grandes també. Molt bé, ben dedicada a la Noelia, que sempre li dedico una cançó i li envio un petonet d'en Fort amb aquest saber què passa i bailar ska. Què cosa s'ha plat? Molt bona. És de caset, cançó autèntica, clar que sí. És que és de caset. O sigui, no, l'hem portat amb MP3, però jo, de fet, si no estic equivocat, tinc el caset original a casa. Ah, això t'ho havies d'haver guardat per sí, una sí, sí, no, punxa no, de caset. Ja portarem alguna més, que teníem diverses xules. Segur que ens perdonareu si repetim i tornem a posar, fins i tot la mateixa és igual. Sí, sí, sí. De fet, possiblement tornem a posar Molotov ben aviat. No passa nada, oye. Som així. No, i ho expliquem perquè normalment a cada certs programes fem un programa especial que és amb vinils, casets, CDs... El que acaba en set. El que acaba en set. Analògicament parlant. D'aquí un parell de programes tocaria. Sí. Tocarà, sí. Bueno. Que són una moguda, perquè després les màquines no funcionen, et deixen tirat, el vinilo sona més ràpid del compte perquè no es posa bé les revolucions. Bueno, és un sindiós, però bueno, ens encanta. Jo crec que són els que valen la pena escoltar en directe i dir, però aquesta gent què està fent? I també és veritat que sempre van ben farcits i ben plens de clàssics bàsics, no? Perquè, clar, sí, és el que més tenim. No? És jo de l'actualitat poca cosa tinc en vinil. Mm-hmm. Molt bé, anem encaminades ja cap al final. Encara hi ha unes cançons ben bones que sonaran. Ara és el torn del Ricky que tira la tercera bala. Tercera ronda ja, eh? Sí, sí, penúltima. Vinga, us porto una banda que es diu Exceso. Crec que és d'aquí Barna. Ara ho estava buscant a última hora i... Com que la memòria em falla, ho estava buscant ara d'última hora i no ho he trobat. Però bueno, diré que són de Barna. I també diré que l'altre dia Isma et vaig fer un spoiler i em vas dir... Veus, Pau? Veus com no sóc jo? I et vaig preguntar, qui són aquests? I la resposta era molt òbvia. Mireu, el tema es diu Último alimento del recuerdo. Ja veureu a què us recorda. Ja. Els spoilers són els nous homònims, eh? Homònim en parlant. Certament, és així. Catem-ho, va. Se despierta con aciagos cantos amargos como blanca muerte en el cielo de mi enfermo paladar, con nubes de dolor que llenan los portales de adióses tristes y el eterno abrazo de la soledad. Te perderé en un futuro incierto donde quiera el viento, en horizontes de delirio, triste sueño y desamor. Sea en el rojizo infierno la calma que escondían tu pelo y tu calor. Grises llenos de lamentos, habrá desasosiego y miedo y tardes donde no aparezca el sol. Y para ti habrá dulces mañanas, remolinos de agua clara y de vez en cuando un recuerdo que te transporta a donde estoy. Me perderé en un futuro incierto donde quiera el viento, en horizontes de delirio, triste sueño y desamor. Me encontraré aunque sea en el rojizo infierno la calma que escondían tu pelo y tu calor. Cubriré con los vestidos que tejerá el olvido pa' que abrigue mi dolor, frío como atardecer de invierno. Y en la quietud de los caminos que calman los sentidos pensaré en cada canción. Último alimento del recuerdo. Me cubriré con los vestidos que tejiera el olvido pa' que abrigue mi dolor. Frío como atardecer de invierno. Y en la quietud de los caminos que calman los sentidos pensaré en cada canción. Último alimento del recuerdo. Último alimento del recuerdo. Corre, corre, que te pillo. Sonava la marea, eh? Direu que no, però sí, sí, sonava molt, molt la marea. I teníem alguna altra cosa a dir, oi, sobre aquesta cançó? Sí, que hi havia una que se m'havia oblidat de dir-ho, que és en col·laboració del Niño de la Hipoteca. Uau. Que jo no coneixia, però es veu que el Pau, la nostra biblioteca particular... Ai, ai. Biblioteca amb potes de la música combativa, sí, el mestre sí, no, Pau. Sí, home, és un gran, de que és d'aquesta gent superactiva que ha fet milers d'actuacions, de cançons, de col·laboracions amb programes també de televisió, vull dir, no sé, suposo que no deu viure d'això perquè és molt difícil, però la veritat és que el noi ho ha donat tot i segueix i fa col·laboracions amb un munt de gent i és boníssim, clar que sí. Ara he trobat la info. Uh-huh. El disc es diu La Catacumba, gravat el 2010, sota el segell de Producciones Malditas, i efectivament són de Barna. Ai, uh-huh. Ai. Vaja, ho havies dit bé. Ho havia dit bé a mitges, em faltava info, però ja la tenim. Molt bé, doncs cap on camina? Camina doncs, cap al Pau? Sí, ara ve cap a mi. I portarem una cançó que em fa moltíssima il·lusió que hagi sortit per fi, que són els companys del Crac del 29 d'aquí a Barcelona, que jo us vaig portar una cançó, que són de Nou Barris. I aquest cop acaben de treure ara mateix, aquesta setmana, un nou CD, que de fet és un sol track. És d'aquests CDs que és una sola cançó. A veure... No, sí. No l'he portat sencer, si és el que insinua. No, l'he tallat, he agafat un breu fragment de tot el track, de tota la cançó. Sí, que han fet un CD amb un tema. Exacte. I quan dura el tema sencer? No, però això és... No és que facin això, sinó que quan ho pengen al YouTube... Ho pengen amb una pista. Ho pengen amb una sola pista. No ben bé. Han fet... Sabeu com el The Decline? Bueno, de... Molts grups ho pengen o així. O el del Toya, no? D'Extremadura, sí, també em sembla que era sí, un... Que realment sí que són cançons... El Pedra, vols dir tu? Sí, sí, el Pedra. Sí, perdó, el Pedra. Que és una sola cançó de 29 sí, minuts. Exactament. Que són cançons, però enllaçades d'alguna manera, i perquè normalment és perquè expliquen alguna història, no? Uh-huh. Expliquen algun conjunt... raonat intel·lectualment i aleshores té un sentit com si fos una òpera, per exemple. Doncs s'han atrevit a fer una bogeria d'aquestes i han fet un disc que és... Una opereta? Com? Una opereta? No tant. Es diu El Perfecte Imperfecte i dura mitja horeta, 29 minuts em ja sembla, ves. I hem agafat un breu fragment i des d'aquí una gran, gran, gran abraçada als companys i moltes felicitats per aquest gran treball. Fum-li! Sensacions, que és la mala educació. Música combativa en català, brutal, brutal. Sap greu els talls, que no hi ha res més a fer. Quan fan un CD sencer d'un sol track, doncs... No baixa, la cosa és que no baixa. O fem un especial de només ells o... També, eh? Els hi podem dir que vinguin, també podem fer-los una entrevista, segur que sí. I tant, i tant. Doncs crack del 29. I ara, qui seguirà? Ara continua la Brent, no? Brent. Ja, sí, aquí també t'has buscat una cançoneta per presentar. Sí, ya me he venido arriba, me he venido claro que sí. Ya que me he quedado, pues he dicho, mira, vamos a darle. Y pues he buscado un grupo de Caracas, de Venezuela, de metal alternativo. Se llama Candy 66 y se fundó en el 1998 y la canción se llama Cenizas y lo he escuchado por mi hermana mayor y la verdad es que vamos a sentir un poquito lo familiar y a compartir. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Tralla de la bona. Siento que ya no puedo alcanzarte. Tremenda temazarrangano que s'acaba de treure de la xistera la Brent. Què te parece. Impresionante, desde Caracas, desde Venezuela, partir la pan aquí al pim pam pum, para todas vosotras. Mi pana, ya tú sabes. Déu-n'hi-do, com s'ha latet de la xistera, la Bren, que s'ho tenia callat, també aquesta vessant de rock, de punk, que també li mola, clar que sí. Mm-hmm. Més música de la bona, més música alternativa i reivindicativa aquí al pim pam pum. Passen uns que no havien passat mai encara, són els Sunsiqueta, que és una banda de punk de Nafarroa, Euskal Herria. És un tema que va sortir en el seu EP del 2015, Garaipen Berrien Vila, i és un temazo que porta com a títol Arriskurik Gabe Garaipenik Ez. Força bé, eh? Bueno, pel que podria haver estat, déu-n'hi-do. Catem-ho. Sunsiqueta, partit de pan aquí al pim pam pum, espectacular tema zarangano, no havien passat i ja trigaven. Sí, sí, grandiosa troballa, eh? Molt bé, Isma. Sí, t'ha molat, eh? Molt. La xalapart així de la part inicial de i després com l'encaminen. I després és el que comentàvem, que tenen un toc molt semblant a Erràtic, sí, aquesta sí, gran sí. banda que van tocar el 300 i també. Tant. I amb la millor voluntat, eh? Realment és preciós. És un tipus de punk rock que home, li fot molta canya. I és el que importa, també. I tant. Celebro que us hagi agradat. Més música combativa, seguiu aquí al Pim Pam Pum en aquesta edició 305 amb la Bren i partit la pana amb tema zaranganos com el de la banda que acabeu d'escoltar. Anem molt en baixada ja, em sembla que ara arriba la darrera ronda. O pujada. Sí, però saps o baixada, què? La pujada, la Bea segur que no n'estaria gens d'acord. Però se m'ha acudit que podria tirar la cunya primer. Vinga, va, tira-te-la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Radioactiva, la ràdio de les comarques centrals del País Valencià. Clar que sí, allà també hi sonem. Més música combativa, com dèiem, més edició 305, darrera bala. Amb què t'acomiades, mestre Tecles? Mira, és una cançó que d'una banda, per ser un homònim. No sé si homònim, m'he parlat, que encara no havia sortit. La jornada, eh? Molt bé. Són els de Upset, són d'aquí Barna, i fa temps que ho tinc a la recàmera i per mm-hmm. una cosa o per una altra anava saltant que si tenia les cançons al cloud i a l'arriba aquí el cloud no funcionava. Uf. I vaig haver de canviar cançons, que si sempre passava mm-hmm. alguna cosa i no arribaven a sonar. I estaves upset. Sí. I sí, avui sí. I el tema que he triat de la, del seu... Podríem dir que és una demo, però són només quatre cançons, el seu primer treball. Mm-hmm. I es diu Living in a Lie. Aquí estàvem explicant una miqueta pues, tot el que tenim aquí a Radio Trama, que funcionem en 24 hores i, bueno, i tot això, eh que sí? Molt bé, Déu-n'hi-do com te l'has tirada amb esta tecles per dir adeu. Última bala, me l'havia guardat sí. bé aquesta. Sí, i sí, que sí. són actuals, dius, aquesta gent? Sí, això de Upset, a veure si m'ho diu aquí, el 2016 es va quedar, el novembre del 2016. Ah, molt bé. Deixa'm-me que us dic que som tan merdes que no li hem dit ni tan sols a la Bren que com acabem ni res, o sigui que ho haurem de fer així en directe i explicar-li que... Mira, nosaltres sempre acabem igual, que és amb una frase. Ai, perdona, sí. que rectifico, no era el seu primer treball aquest. No, eh? M'he confós perquè com que es diu així sense títol homònimament parlant, pues ho havia donat per fet, però no, tenen dos treballs més, un al 2015 i un al 2014. Mm. Vale, o sigui que és el tercer? És el tercer treball. El tercer treball. Sí, molt, sí, bé. Sí. Molt bé. Aclarit queda, molt bé, més de tecles. I això que dèiem, li hem d'explicar a la Bren que ens acomiadem amb un parell de cançons que ara les presentarem i sempre fem una frasecilla i jo crec que el seu és que tu facis la part final que és salut i revolta. És així de fàcil. Mm. O sigui que quan acabem, que tu ja veuràs que estem acabant, pues tu li... Solto la frase. Quan et mirem tots et dius salut i revolta. Vale. Et sembla bé? Bueno, sí. Va, més o menys. Si no perdo el tren, sí. No, no, no. Esto rapidito. Oh, que va a perdre el tren. Mireu, acabarem amb un parell de temes. Sí, el primer el posaré jo. No? Sí. Sí, em sembla. Sí, sí, vale, sí. Rapidet, un clàssic, així que és un gran grup, gran grup de Banyoles, clàssics del hardcore de Catalunya. I busqueu informació i els tornen a portar i ja van venir un cop. Com els de la setmana passada, eh? Doncs més clàssics encara. Eh? Són HHH, que Triple és H. Harina de Huesos Humanos, i us deixo amb la cançó Vida. Molt bé, i jo per acomiadar-me vinc amb les Radicals, que és una banda de hardcore de Singapur, amb la Aisha a les veus, la Lynn a la guitarra, la Cheryl a la bataca i la ST al baix. És, fixeu-vos, homònimament parlant, és un homònim entre la baixista, que és la ST, i el títol de l'EP, que es diu ST. Sí, tercer treball, és un EP titulat ST, com la baixista, homònimament ST, parlant. Com el meu anterior, que vol dir sense títol. Triomònim, te la veig. Cola, va. Repoker. Brutalisme. Bueno, Sí, Repòquer d'homònims. És un temazo que es diu Girls i amb aquesta acabarem aquesta edició 305, que hem estat tan contentes de que ens escolteu compartint-ho amb la Bren, que ha sigut tota una sort que hagis pogut estar avui amb nosaltres. Igualmente. Moltes gràcies per estar al Pim Pam Pum. A vatros. Molt bé, i poca cosa més que afegir. No sé si alguna de vosaltres que estem a la taula volem acabar amb alguna coseta més. No, res, un plaer, Bren, i tots vosaltres també. Sí, que volem dedicar un altre cop oi al programa. I tant, sí, a la memòria de Guillem Agulló, que fa 26 anys que va ser assassinat pel feixisme. Des d'aquí el recordem, Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Així acaba l'edició 305 del Pim Pam Pum. Com sempre diem, família, ens trobem per les xarxes i als carrers. La vulnerabilidad también te hace fuerte. Salud y revolta. Qué buena, claro que sí.